sense encert. I encara vol encendre estes mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Hola, buena tarde, escuitas o 101.8 de FM, isto ye Fendo Orella, en la emisión especial que somos Fendo aquí en Radio Topo, la emisión de Estrela a Estrela. Como siempre, vamos a hacer un programa de paso en aragonés y tenemos aquí en el estudio a Bes convidados. Hola, buena tarde a todos y todas. Buena tarde, bueno, aquí saludar todos. Hola. Buena tarde. Buena tarde. Somos aquí una replega de Fendo Orella, desde que principio, de entrevistados, y bueno, y tenemos aquí a dos convidados, uno es Rubén Ramos y otro es Fernando Sánchez, y vamos a charlar una mica en primeras de lo que ha estado a historia da Radio en Aragonés, con Rubén Ramos, desde que principio con el programa Fete o Pre, y bueno, con diferentes programas que se han feito en Aragonés, en diferentes radios libres, y después, pues, junto con Fernando Sánchez, y bueno, y entre todos, pues, charraremos de lo que lle la actualidad del aragonés, a situación en la que se trova, y bueno, faremos una mica de rufierta, dica que nos plegue o tiempo, ¿no? Bien, pues principiamos con nuestro primer convidado, Rubén Ramos, periodista, escritor en aragonés, licenciado en Ciencias Sociales y de Información, en la branca de periodismo, por la UPV, Universidad del País Vasco, y de Nogarada en 1993, y ha publicado en Osiete de Aragón, en Diario de Bolsillo, Trévede y Ospiello. Lleo ganador de dos premios de Arnal Cabero, con unas suyas novelas de Vidas Crebazadas y en El Alto Canto da Huega. Asinas un poco para introducirlo como biografía y bueno, cal decir que él, junto con otras personas, como por ejemplo como Xavi Jimeno, pues principió dando los primeros trangos en esto que lo que lle la radio en aragonés, ¿no? Como periodista que lle y bueno, y como interesado en los medios de comunicación en aragonés. Yo tenía apuntado por aquí, principié en 1989 con el programa Fete o Pre, ahí era que se feba por la asociación Oligallo, después alineado Fren, junto con Xavi Jimeno también, que en Oligallo, y en Radio Cierzo. se feba. Y después pues continuez con el programa O Mirallo. Visto los apuntes que yo tenía, a ver si nos puede recentar una mica. Y como primera pregunta, pues ¿qué te os motivó, no, para hacer esos primeros programas en Charrando en Aragonés? Bueno, en primería es buena tarde y un gusto estar aquí en una emisión de casi un día entero en Aragonés, ¿no? Una cosa que para 20 años, bueno, un poco más de 20 años, que cuando se fueron estos programas primés, pues ya era un sueño y que nunca no se podía hacer, ¿no? Pues fa lo que te os decía, fa 20 y pico añadas, Oligallo de Fablanes del Aragonés a la vez empecé a hacer un programa en una radio que tan libre como Radio Topo, pero que se decía Radio Cierzo, en que era en el mismo puesto que huelle Radio Topo, ¿no? Y yo me sumé de impues, o sea, lo principio en el poco antes, y era un programa pues que charraba de toda una mica, pero más que más de cuestiones culturales, que era, se decía Feto Pre, y que era pues bueno, una novedad, porque yo creo que puede estar que fuese el primer programa que se feba en Zaragoza en aragonés. O sea, en Huesca sí que se feba otro, que era Charramos, que lo feban en Radio Huesca y lo feo con Sello de Fabra Aragonesa, pero en Zaragoza a primer vegada que se metió a charrar bella persona en aragonés en una radio, estoy en Radio Cierzo. O grupo de Feto Pre era muy gran, y como pues os más chavens a la vez dije programa, y eran los Xavi Jimeno y yo, pues dentro liga yo también pues decidión de hacer otro programa, así nacen Feba 2, unos jueves que era Feto Pre y otro los viernes que era que Feba nosotros, que lo empezamos a hacer en la guerra de 1989 y que duró dica primavera de 90, que cuando se cerró Radio Cierzo, y que se decía alineado Fren, ¿no? Y que tenía como sintonía pues una canta de corta tú que yo la línea del frente, y que trataba cuestiones más juveniles, más, pero bueno, también desde una perspectiva cultural y de mirar de espardir a lo que hay de cultura aragonesas. Tenemos el trozo de no pas tanto dos programas que principió Rubén, sino de impues un programa que principió Chusto de impues en Radio Ebro, que pues podemos charrane también, que se programa O Mirallo, con Chen que talmen compartís el programa, pues que continuo, y con otra Chen que se ya divió de Nogará también, ¿no? Sí, tenemos pues París y metemos un tro de este programa que tenemos. Tenemos para este grabado en cassette. Buenas tardes a todos, esto es O Mirallo, primer y único magazine en lengua aragonesa de la ribera de un mundo. Cada tarde nos sorprendes. Y así somos los mismos de siempre, ¿no, Chan? Pues yo cuando estar lo mismo de siempre, al tu vaso, no sé si bella vez. Más vaso que alto. A ver suplente o cosas de esas, pero vamos, yo gozo venir, sí. ¿Y qué? Como de cutio sin cenar, ¿no? Sin cenar y sin merendar, si es que... Ya con fambre, porque antimas ahora no. En Zagaras mincho antes y... Tala nuestra sí. Audiencia que sabe que Chan y un hombre primario. Yo también te quiero. No más piensa, Bien, pues este era O Mirallo que se feba en Radio Ebro, y estoy, si creigo remerar, lo feba Chusemi de Nogará, Chan Doligallo y una tal Lucía, no sé si era... Alicia. Ah, Alicia, eso. Y este programa, después de lo que llegaron charrando de Radio Cierzo y tal... pues por muchos añadas prácticamente no lleva eso que un programa que se feba en Radio Mai, que lo feba Mesa Che Oligallo, que no me acuerdo cómo se decía el programa ahora, palabras y charrazos y palabras, no me acuerdo ahora cómo era el programa, que no era en aragonés, pero también mezclaba muchas cosas y tal. Y esto fotió un blinco cualitativo en el año 97, cuando nos metimos en contacto con Achen de Radio Ebro, y no sufrió la posibilidad de hacer un programa. Pues una radio que es comercial y que tiene una audiencia importante, ¿no? Este programa ya era O Mirallo, lo empezamos a hacer en la guerra de 97, y en primera se feba los sábados de 4 a 5 de la tarde, que no hay una hora muy buena, pero que bueno, que lo escuchaba mucho a Chen, y más que más Chen la movida del aragonés, y Chen interesada en la cultura, y después se pasó los lunes de nuevo a 10 de la noche. Y en este programa, en principio hemos también Xavi Jimeno y yo, pero también lleva más Chen. Quiero remerar, por ejemplo, a Xorxe Romance, que ya ahora uno de los responsables de Arredol.com. Félix Rivas, que tenemos una sección muy maja que era de músicas extrañas, y nos metió, yo me acuerdo de un programa que nos trayó música dos esquimales, dos inuit, que eso era increíble, ¿no? Y después ahí vio Machen, como Chusemi Vicente, de Nogara, también Chan Baos, de Oligallo, y Alicia, Alicia Villanueva, también de Nogara. Creo que no me he dicho a ninguno, pero bueno, si me he dicho a alguno, demando de sin cusas, porque... En fin, miro de remerarme de Toz y creo que son todos estos a Chen que facíamos o mirar en diferentes épocas. Yo creo que todos pleguemos a coincidir en el momento, pero sí que es cierto que, bueno, yo no sé si estoy en el año 99 o 2000, lo dije, y el programa en cara duraría el par de temporadas más. Sí, sí. No sé si los míos compañeros quieren preguntar bella cosa, yo tengo bella pregunta parada, pero bueno. Por fe no es una idea, ¿no? Tampoco íbamos a meter aquí todo un programa entero de lo que se charraba a la vez. Pero pues la pregunta ayer a Isa, ¿no? ¿Cómo tres tallabas o programa? ¿De qué querebas charrar? ¿Belleza? ¿Guay la diferencia entre la radio que se fa ahora, la radio que se fe a la vez? ¿Cómo belleza? No, el programa se miraba de hacer desde una perspectiva muy amplia, ¿no? Y de que fuese un magazine que tratase diferentes cosas, que no solo se charrase el tema del aragonés, porque nada, uno de los problemas que hemos tenido siempre en el aragonés, y que los medios de comunicación que salen, que tienen que se fan en aragonés, en muchas ocasiones no fan eso que charrar del aragonés, y una mica endogámico, ¿no? Y mirábamos de slampar dicha... Sí, por lo que sintiemos, lleva una sección de fútbol, ¿no? No, una sección de fútbol no. Lo que pasa que, y es que se fue, lleva una primera sección en que lleva noticias breus que resumían la semana. Y provoqué una de las noticias tenía que ver con el fútbol o con el esporte en general, pero al trayecto de política o de cultura. Y pues lleva, siempre que podábamos, también tenemos una sección de entrevista, aunque mirábamos de traer a bella persona que tenese que ver con aragonés, pero que charrase de cosas diferentes. Yo me acuerdo que plegamos a tener mismo una sección de consumo, que nos lo fue bueno con un colaborador que charraba aragonés y trabajaba en Aoku, y que ya era muy interesante. Y después subíbamos siempre una sección como de debate, aunque, bueno, se explanicaban cosas, se debatían de cosas de actualidad. Yo me acuerdo de un programa que teníamos sobre que además nos gritaba Chen y intervenía Chen en aragonés, y me acuerdo de un programa que estuvo muy polémico, que llegó cuando se metió de moda el tema este de los cans periglosos y de los enristes de cans periglosos, y bueno, charremos de tema de los cans periglosos, y que ya te os digo, o sea, gritaba la Chen y participaba. Y después también tenemos otras secciones de libros, o de, a que te os decía antes, de Félix Rivas, que era muy, muy divertida, de músicas del mundo, músicas en general, también una sección de medio ambiente que feba Chambaos. Y creo que así nos, que esas eran todas las secciones que teníamos, pero bueno, y era, mirábamos de tener una perspectiva amplia. Vale. Continuando con las secciones y tal, bueno, has charrado la música que meteoaz. Bueno, aquí siempre gozamos de meter una mina de música que no se goza sentir en otras radios, ¿no? Por eso oye una radio libre, una radio alternativa. Ya nos has dicho la música que meteoaz. Tenemos ejemplos de otras radios que charan en lenguas minoritarias como Euskadi Gaztea, como Radio Cataluña, que a la fin rematan metiendo una mena la misma música que meten en 40 principales, son radios más comerciales, ¿no? Imos a meter una cantagora de música de la que gozamos meter por aquí en lenguas minoritarias y continuamos charrando una mica más de lo que... En concreto somos escuchando una colla que canta en asturiano, se dice Son Kai System, y tos imos a guisar pues con una canta más de este disco. Mañana en el Molinón, Sporting Oviedo, el derbi asturiano por todo lo alto. Un derbi además con claro sabor, porque tanto el Sporting como el Oviedo están haciendo una muy buena temporada, cada uno en su objetivo, pero una muy buena temporada, y a buen seguro eso se va a traducir mañana en una fenomenal entrada en el Municipal Gijonés. Soñaba Babilonia una historia inventada. Arde París, baixo el trueno, les bombes. Cafés alemanes, sobrevuelo en Londres. Sarajevo y el reino del francotirador. En Derry les madres lloren el dolor. Pero esta ciudad de noches histériques ni queda sitio para aventuras de la decadencia. Guaña el oficio, carne vendido a la mafia del ladrillo. Tardes de coca, la vera, lenoshu. Noches en el casino donde se cuece el negocio. Aro, ruses y rumanes, toes ilegales. Ángeles cubanes, cacubanes, se lo gane. Barrios de los shu, pa' los ex mineros. Refal fin natal, todos los postmodernos. Roma nunca yo. Sueña Nueva York, no sabe Babilonia que Rasta la inventó. París nunca ardió, nunca sintió les bombes. Turistas alemanes, enfiles en Londres. En Sarajevo hay antenes en el Tellau. Les madres de Derry, de excursión pel condau. Pero esta ciudad de noches imprevistes guarda la memoria de unas cuantas vides tristes. Welcome to paradise. Guaña el oficio, carne vendido a la mafia del ladrillo. Tardes de coca, la vera, lenoshu. Noches en el casino donde se cuece el negocio. Aro, ruses y rumanes, toes ilegales. Ángeles cubanes, cacubanes, se lo gane. Barrios de los shu, pa' los ex mineros. Refal fin nacae, todos los postmodernos. Ocurre lentamente, ya apenas te das cuenta. Un día decides cambiar tu coche viejo. Quieres un coche fiable, con aire acondicionado, con garantía. Te casas, formas una familia, pides una hipoteca, compras una casa. Tus hijos necesitan una buena educación, eso cuesta dinero, seguridad. Te creas infinitas deudas, así que te hace falta una profesión con la que poder pagarlas. Y haces lo que hacen los demás. Luego, un día ante tu asombro en las elecciones, votas a los conservadores. O vení el sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una emisión especial de Estrela a Estrela en aragonés. Bien, pues ya éramos charlando con Rubén Ramos sobre la música que gozaban meter en los programas de en la línea do Fren, en O Mirallo, en bueno, en todos los programas que se van parte a la vez en aragonés. Y íbamos a continuar charrando. Bueno, nosotros fuimos también aquí un programa que se llamaba Fendorella. Gozamos de que bueno, nos escuite o mayor chen posible. Por ahora no más se sentía en Zaragoza, de que a Botaguán se han feito prebatinas para que se escuite por internet. Ahora se escucha por internet y bueno, esperamos que la mayor chen posible pueda escuchar este programa en aragonés. La pregunta ye, ¿qué fe va a hacer a vez? ¿Qué hemos de hacer ahora para que este programa no pues tenga audiencia, ¿no? O sea, que la chen que ye estudiando aragonés, que ya sabe aragonés y no lo quiere perder, quiere continuar con esta, bueno, pues eso, que socializándose en aragonés y haciéndolo servir con nuestros amigos, que no se les olvide, ¿no? ¿Qué fe va a hacer a vez y qué creéis que en una radio se ha de hacer para que se escuite un programa sin as? Hombre, yo creo que ya hay dos tiempos diferentes. Porque cuando fuimos a Línea Fren, por ejemplo, o Feto Pre en Radio Cierzo, no existía un mundet creyado alrededor de Aragones como sí que existe ahora. Y que, bueno, pues no lleva tantas asociaciones, ni actividad, ni centros en que se pudiese charlar en Aragones. No existían puestos u cafeterías en que se pudiese charlar en Aragones. O sea, eso era todo por descubrir o por crear. En el caso de cuando se fue a Mirallo, pues cuando tombaban las señales 90 en Radio Bro, y era diferente porque, claro, y era una radio, digamos, con una radio comercial, que tiene una audiencia presupuestadamente mayor, y ya existía una chicota, un chicot red social de Chen que era interesada en Aragonés. Ahora yo creo que ya es mucho más grande, que ya hay muchas más herramientas, y yo creo que lo está haciendo muy bien, porque si no me equivoco, le va a haber los 4 o 5 años o más viendo este programa, y es mucho más que, por ejemplo, Parellano, que se hace o tiempo que estoy haciéndose un Mirallo, y más tiempo que no se hace, pues, por ejemplo, Línea o Fren o Feto, pero o sea, le va más tiempo y ya son casi más veteranos que o que Feba no está parado a la vez. Y mucha camino de los 8 años. Años, pues para cuenta. 8 no acabo de año. Pues puede estar que si hace un 2 programas más veteranos en Aragonés. Yo creo que los hacen muy bien, y que lo importante que hacen que sea alrededor lo que sea interesada en Aragonés y en el asociacionismo, y en no solo el asociacionismo del Aragonés, sino también en cualquier actividad que se vaya en Aragonés. Y se achena de saber que ya hay un nexo de unión a todos, que hay un programa de radio que son vosotros, ¿no? Y ya te digo que yo creo que lo estoy haciendo muy bien. Bueno, podemos abrir aquí una rufierta muy, muy amplia, ¿no? Charlando sobre el poder de la radio, sobre el poder de los medios de comunicación. Antes más edito, bueno, ahora viene otro medio que, bueno, que lle mayoritario que ya televisión. Por lo menos ahora tenemos el poder de internet y, bueno, podemos esparcir estos programas por internet, ¿no? Pero que manca, pues ese medio, ¿no?, que se clama televisión. Ayer mismo, lo que hemos dicho antes, me lleva un lolo que entrevistaban en la INSA, porque pleba mucho, le entrevistaban en Aragón Televisión, le entrevistaban en castellano, y en cara que la entrevista ya era en castellano, él les dijo que no vi lleva plever, decía. Podemos charlar mucho más sobre la situación del aragonés, pero y a radio, pero para eso tenemos aquí a otro convidado, que se clama Fernando Sánchez. Tos recendo un poco la biografía de Fernando Sánchez. Llena Isiu de Zaragoza, licenciado en Ciencias Químicas y diplomado en Filología Hispánica y estudioso del aragonés. Antes más estió secretario y miembro de la Academia del Aragonés, asinas como de Chuntos por el Aragonés y del Segundo Congreso del Aragonés. Es de 2010, y pues encharraremos sobre eso, y miembro del Consejo Superior de las Luengas de Aragón, asinas como también estió miembro en los suyos primeros trangos de Oligadio Fablans, ahora en ye do Consejo, y pro que en ye de la Asociación Cultural Nogara, de la que ye coordinador. Participa en la coordinación de revista Ospiello, y también participó en la de Fuellas. Llevo en conocedor del dialecto del aragonés chistabín, y ha investigado fobano, agüerano y ocampés. Bueno, Fernando, a ver un poco para principiar, ¿no? ¿Cómo veis esta situación de los medios de comunicación que somos charrando en Otocan al aragonés? Hombre, la situación de los medios de comunicación creo que mejor que en la época de Rubén, sin duda, ¿no? Y que época mía también ya ahora, ¿eh? Hombre, pero yo sí también yo. Tapar de la vez ya tenía baza audiencia, yo conozco una que tos sentiva, no sé si tos sentiría alguno más, pero a lo menos una persona tos sentiva. ¿Y Nueva York? Los medios de comunicación el veigo ben, no solo per lo vuestro programa, sino también yo creigo que lo más significativo también los zagues tiempos y la aparición de Arredol, de un periódico per internet. Penso que pues es una de las grandes fitas, ya que efectivamente la publicación en papel ye muy muy embolicada, muy complicada, costa muitos dinés. Y ya se ve, y que mismo revistas como la que fe nosotros os piello, caldrá ver si puede seguir teniendo continuidad, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado en retalla en las subvenciones, pues por lo menos la posibilidad de felo en internet pues ya muy importante, aparte de que arriba muy tamés chen, pienso. Y bueno, mientras llega Chen, que pues con ilusión de felo, al menos que no calga tener tantas perras. Sí, claro. Sí, creo que la situación de los medios de comunicación, Emilio, que no la situación del aragonés en el suyo conjunto, sí, que contó que ahora encharraren, ¿no? Sí, bueno, la cuestión ya esa, ¿no? O sea, ahora con internet esperemos arribar a muita más che, ¿no? O sea, que no se quede una radio local, que bueno, que se pueda escuchar en Zaragoza, y que bueno, y que espero que la chen que ya aprendiendo aragonés en Zaragoza a lo menos la sienta, ¿no? Pero esperemos arribar a muita más che. Sí, antimás de escuitarnos aquí la chen que pueda sentirnos a través de la frecuencia modulada. Tenemos un blog, fendorella.wordpress.com, aunque penchamos los programas que hacemos aquí en la radio, los grabamos y son penchados en red, a que la chen cualquiera pues pueda escuitarlos. Y antimás, ahora pues con la emisión en streaming, pues sabed que en el horario de jueves de 6 a 7, que llega nuestro horario normal, pues también nos podrán escuitar desde cualquier puesto que tenga una conexión a internet. Sí, lo puedo. Y lo bueno de internet es que no solo, pues eso, y la aragonesa, a los parlados de aragonés moscal medios de comunicación pa desembolicamos, ¿no?, en la nuestra lluenga. Pero ye que, pues eso, tení presencia en internet, pues también fa honra para dar a conocer el aragonés en el mundo, ¿no?, que también ye muy importante. Y además, en el caso concreto de Arredol, que enllera charrando ahora, pues ye un periódico además bien feito y que, o sea, que charra de cualquier tema de actualidad en aragonés. Y yo creo que no tiene cosa que envidiar a muchos otros medios de comunicación de otras luengas minoritarias que con más medios pues fan otras cosas diferentes, ¿no? Yo creo que en el caso de Redol, el aragonés ya bien representa buen internet. Sí, sí, si es que ya tenga continuidad. Eso es lo que esperamos todos. Tú tienes un fusil y yo tengo fame. Tú tienes un fusil porque yo tengo fame. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Continuamos en Radio Topo en 101.8 de FM aquí en Fendorella. Y pues bueno, remerad que tenemos un número de teléfono si queréis meteros en contacto con nosotros: 976-2913-98. Llegando charlando con Fernando Sánchez, que nos llega Fendo, bueno, charlando una mica de la presencia del aragonés en internet y la situación del aragonés en el conjunto de las luengas. Bien, pues quiero hacerte una pregunta, bueno, Fernando, en relación a los medios de comunicación, pero ya enlazando con otro tema, ¿no? ¿Por qué creyes tú que, por ejemplo, una radio como Radio Topo, porque ha surtido un programa como Fendore y en aragonés en Zaragoza y no pasa en Alto Aragón, que se suposa aunque más echar aragonés, ¿no? ¿Qué creyes que cuál creyes que lle o punto a la central y a diferencia entre los dos? Entre los dos puestos, ¿no? Hombre, y es evidente que la chen que aprende aragonés y que el parla como segunda lluenga, pues y es chen que la aprendió porque tiene ganas de aprenderlo y de tenerla también como la suya lluenga propia, ¿no? A la vez y es chen, pues, más activa que no los parlados patrimoniales que per un regular y en que iso vaiga cambian, pues como todos sabéis, pues se han avergoñado tradicionalmente de la suya lluenga y que es que se han avergoñado, no le dan importancia en general, no, ni saben fela servir pa escribir, pa crear cultura, ¿no? Pero que ni hay excepciones. A la vez, pues ye Zaragoza, el puesto a un mes cheñai en general, en Aragón, y aún mes neoparlados ñai, pues aún se puede y crean cultura en aragonés. Y las cosetas que se fan en Alto Aragón, pues eso son simbólicas, ¿no? Pues bellas revistetas y poqueta cosa mes, y no ñai fuerzas suficientes como para, pues eso, para hacer radios u cosas mes angluciosas, ¿no? Sabemos que ya hay radios como Radio Sobrarbe, que ahora, bueno, actuáis unos minutos, ¿no? Sí, bueno, en cara emiten, pero no sé a qué punto son privadas, municipales, con subvenciones, no sé de qué traza, no sé si Rubén lo sabe de qué traza funciona. Radio Sobrarbe depende de la comarca de Sobrarbe, y de que fa poco tenemos acuerdos con Radio Nacional, que sabes que hay una radio, pues eso, pública. O sea, es medio pública, no es una radio privada. Ya. Depende de la comarca o Sobrarbe. Lo que no sé si ahora tiene que ver con la radio autonómica, no lo sé, creo que no. Vale. ¿Y qué la feba, qué charra va en Radio Sobrarbe? Pues creo que tenían, que lo feban con Roberto Serrano. Con Roberto Serrano, que también neoparlado como todos nosotros, que también es muy significativo. Ya, que en una radio que se supone del Alto Aragón, pues sí, a la fin de poco que se faiga en aragonés, lo faiga un neoparlador. Sí, sí, pero muy bien que charre el chistabín y muy integrado que estiga, y un neoparlado, pues eso, que tiene rasmia para hacer estas cosas, ¿no? Claro, pues eso. Y ganas. Continuando con ese tema, todos los que hacemos este programa, los que han pasado por aquí, los que pasan, somos neoparladores del aragonés, ¿no? Todos lo hemos aprendido en unas escuelas voluntarias que se fan en Zaragoza, ¿no? ¿Cómo oye Fernando, cómo oye la situación ahora en Alto Aragón? ¿Qué cursos se son fendo? ¿Cómo puede la Chen, que no lo charra por un regular, que lo quiera aprender, que le interesa en esta lengua, cómo puede acceder al aragonés en el Alto Aragón, en opuesto, aunque se suposa que todo el mundo lo puede saber? Pues a belle, como sabéis todos, sí que se fan clases en bels colegios, concretamente, a belle, si no me equivoco, pues ahora se fan clases en Bielsa, Chistau y tal, en Benás, y en la zona occidental ye, en hecho han empezado a hacer en este año sí. Y en la no Insa. Sé si en Chaca en San y ya también. Está no, ya no. En Chaca se me digo estoy que a nivel arran extraescolar creo que sí que se fa bella cosa, pero bueno, la mostranza en aragonés en los colegios ye muy pobre, muy radida, y a mes toca el dilo, no todos los maestros que han pasado per estas clases la han fei ben, y eso también ha suposado que hayan espantado pues a muchos pais para apuntar a los suyos fillos. O sea, se ha dado casos que los zagals han marchado de las clases porque les correchivan, ¿no? Cuando alguno sabeba di bella cosa en aragonés de la suya zona, pues arribaba el maestro y les correchiva porque no se diba baixar, sino que se diba baixar, ¿no? No sé qué conocimientos tenía ese profesor o ese maestro para pa corregir así a los suyos alumnos, ¿no? A la vez, las oportunidades no son guaires, pero bueno, pues algún año hay. Y bueno, cursos de adultos, pues contó que lo consejo de Fabla Aragonesa seguirá FENNE. Con lo modelo que amostran ellos, que bueno, ya saben todos que tiene muchas errores, y es muy deficitario, pero bueno. No, que no sé si porque para poco no enfeban, ¿eh? Ya. Se metió en varios años sin FENE. No, en Huesca ciudad, quis dir. Sí, sí, no, en sí, todo el Alto Aragón. Ya. Antes en Feban, pero todo el Alto Aragón, en Zagueras, no me se enfeban en Huesca, y yo creo que en Huesca el curso sigue en... Bueno, y ahora cuento FENE. Que van a principiar en Balbastro también, ¿no? En Monzón leí el otro día yo que en principio ganaba tal travegada. Bueno, y también llevo un taller en Fons que fue Arachen de Fons de bueno, pues de la Sociedad Lingüística Aragonesa y tal. También llamas también un máster, creo que en la universidad en Huesca. Sí, dijo Fernando, no sé si sabrá de un máster que se ha principiado a hacer en la Universidad de Huesca por parte de filología hispánica, ¿no? Podemos decir. Sí, sí. Bueno, pero que hizo ya se feba, y la continuación de pues de una asignatura que daban agora para los maestros, ¿no? De en general, y a la vez pues ahora pues como con el tema de pues hizo de la reforma de universitaria y tal, pues corresponde a un máster, pero yo lo mismo que se feba antes, ¿eh? No no hay res més. I a la vez que hi ha un màster en què la gent que hi estudia en la filologia hispànica pot filologia apuntar-se hispànica o per als més que... Bueno, per qui quiera, però en principio... En principio y es pa los maestros, ¿no? Y lo que es Alevanfelo. O sea, y a mostranza para maestros. Un máster de especialización, en, yo creo yo sí, el nombre, sí. En lengua aragonesa. Lengua aragonesa, vale. Bueno, hemos charlado de... Domo... Y es como una asignatura que se fue antes, cuatrimestral. Y el equivalente a lo que se suele bafé. Depende en el número de créditos que tenga. No sé cuántos créditos sí, entiende. No, tampoco lo sé. No lo sé. No sé cuántos entiende. Ha surtido por asti bueno, un tema, ¿no? Que lle un modelo aunque con lo que se amostraba a los niños, ¿no? En estas escuelas que morito las pocas que ña beba. En la INSA, por ejemplo, en Chaca o bueno, en Chistao, ¿no? Cuento que en este máster que se está mostrando ahora también se fará servir un modelo, ¿no? Que un modelo que bueno, pues será preniu por suyo maestro o suyo bueno, como más le pete, ¿no? El suyo modelo. Yo solo te quiero decir una cosa, ya que tengo un amigo que está haciendo máster, me ha dicho que primero que les dijo en el primer día de clase y que todos los trabajos los se van a hacer con las normas gráficas de 1987. Bueno, pues con esta afirmación metemos un poco de música y continuamos con la rufierta. Mira al darrere i recorde tota una vida veig passar i si poguera tornar a donar-li a l'estart i a travessar les línies roges cartografia del teu cos per no trobar les coordenades el nord i les petjades i arribar a un lloc sense nom i rebobinar anar pels camins que no vam anar pisar les veles en un mar si poguera tornar-te a besar rebobinar, encendre els teus llavis i no pensar, tocar les estrelles i tremolar, si poguera tornar-te a tastar. No sé el final d'esta història, jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria, només vull que em dones l'últim segon. A tu sempre ho he sigut, a les teues manies, als teus pits i junts, vam provocar terratrèmols junts i vam escriure diaris plens de fons. Tornar a néixer, tornar a ser un xiquet, tindre el secret de la vida eterna, que fores tu l'únic govern que em governa. Que fores tu l'únic govern que em governa. Sant Francesc, al cap de barbaria en moto, no em puc llevar del cap eixa foto, ni eixa posta de sol de postal. Despertava el nostre instint animal. Tota la nit m'impregnava del teu olor, en la foscor tu eres la lluerna, i és que eres tu l'únic govern que em governa. Perquè eres tu l'únic govern que em governa. Perquè eres tu l'únic govern que em governa. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la Humberto, ¿qué fas? Aquí, fendo mi achenta. Pues fete ne más, porque el sábado 5 de noviembre fue una misión especial en la radio, de Tuna Aragonés. ¿Y? Pues que ya de estrella a estrella, yo en el mercado, tan los años de casa mía, en todo el día. ¿Sí? ¿Y a lo fan? Pues en Bastar, a Babol, en Radio Topo, no 101.8 de FM. Pues espero que negas Mercau Pro, porque me voy a achentarte a casa tuya y no te enfaigas que irás cuitando Radio Topo por el camino con la MP3. Sábado 5 de noviembre de 2011, emisión especial en Aragonés, de Estrella a Estrella, en Radio Topo 101.8 FM. Bueno, y éramos charrando de modelo Aragonés, la verdad que hemos una mica radius de tiempo, pero bueno, espero que todos se más todos temas surtan y podamos charlar de todo. Y éramos charlando de modelo de Aragonés que se va a servir tanto en o máster que se lleve en la Universidad de Huesca como en o que se fa en los cursos del Alto Aragón. Fernando estió, bueno, Rubén Ramos también miembro empentador de Chuntos por el Aragonés. Pues Fernando estió miembro de la Academia de Aragonés. Ahora Fernando y miembro del Consejo Superior de las Luengas, que se creyó esto fa un año y medio al tubaiso por el anterior gobierno de Aragón, por PSOE PAR. Se quedó así, se convocó toda la mesa del Consejo Superior, pero hace no sé si dos reuniones. Y bueno, ya justo cuando iba a salir la academia, podrían decir, legalmente constituida por el gobierno de Aragón, tanto el aragonés como el catalán, se talló esta legislatura y había ves problemas con esa academia del aragonés. Y bueno, ya así se quedó. Y bueno, de importa la entrada del PP, pues bueno, creyemos que todo ya haya tallado y aturado. Y bueno, teniendo aquí a un miembro del Consejo Superior de las Luengas, queremos saber cómo lle en primer puesto esa situación del Consejo Superior de las Luengas y en segundo puesto cómo lle a situación do modelo aragonés, ¿no? Y otra cuestión que tal men la chenca escuite Radio Topo y no se pagó ahí del aragonés se siga preguntando, ¿no? ¿Por qué de voto y bolello y eran veyendo, por ejemplo, ¿no? Todos los artículos que se fan en Radio Topo con Z y con B y ahora los son veyendo con N y griegas, con H y con V. Ya sé que la pregunta allí muy completa, pero bueno, a ver si nos puede. No sé, yo contestaré como pueda y si me voy dixan cosas, pues ya me irás, vale. Ya me irás din. Vale. En primeras, afortunadamente, en bels puestos aún se ha mostrado el aragonés en el Alto Aragón, se ha mostrado en la suya variedad local. Y el caso de Benás, y el caso, pues, iso que tos diva de Chistau, en cara que, porque el maestro ye chista bien, a la vez charra la variedad vernácula, en cara que estiga dan clase también a Bielsa, pues bueno, entre el Bielsetan y el Chistabino no hay tanta diferencia. Y eso ye muy importante que en las zonas del Alto Aragón, aún en cara se conservan parlas vivas, pues que los suyos parlados se sientan identificados con lo que se ha mostrado, se les ha mostrado o se les ha mostrado a los fillos, ¿no? Rubén charraba, y tú también charrabas de la ortografía, pero lo más importante o lo más significativo del modelo que yo llamo nagoriano y que desafortunadamente pues venín sufriendo desde fa 30 años, no ye la grafía. Sí, la grafía ye una zaborrería, pues que per un regular vergoña a los suyos parlados patrimoniales, ¿no? Que charran la lluenga, y ye la risión de muchos lingüistas, ¿no? Pero que lo más significativo no ye la grafía, porque verdaderamente a la fin hizo pues y una traza de escribí y se puede triar una o una otra. Lo más problemático de ese modelo lingüístico pues son otros aspectos lingüísticos, ¿no? Una sintaxis castellana que nos han preocupado en estudiar, adaptaciones semánticas erróneas de las palabras patrimoniales, neologismos desafortunados, adaptaciones de cultismos que tallan con la tradición histórica del aragonés y mesmo con la idiosincrasia de la lluenga. Así es que la grafía ahí es un mal menor, ¿no? En fin, también me preguntabas pues por el tema del del Consello Superior, la situación política y tot això. Evidentment, pues en esta autocan el ciel y mos hem quedat sin academia segurament, però bueno, ja veren lo que fa el nou govern. No cal perder las esperanzas, pero bueno, seguramente si el anterior gobierno pusiese en pentau la cosa para que hice un poco más rápida, pues ahora contarían con una Academia del Aragonés que facilitaría mucho las cosas, porque sería la academia oficial y sería la que decise per boa cómo cal escribí y cuál y el modelo correcto. De Lluenga, y así pues quien no lo seguise, pues bueno, está en el suyo derecho, pero bueno, ya se sabe que no tendría futuro, ¿no? Desgraciadamente, pues así seguín, pues como llevan años ya. Con diferentes modelos de aragonés, unos modelos millos, otros píos, mesmo zaborreguías, como divantes. Y muy tachén, pues podrían decir que mesmo espantada, ¿no? Porque no sabe qué modelo seguí, no sabe por qué cada día tiene que escribir una traza, por qué cada día le cambian lo modelo, y eso también espanta mucho a la che, ¿no? Bueno, también os digo, un poco pues como primicia, que el Consejo Superior de las Lluengas de Aragón se torna a chunta el martes que viene. Así es que si hay bella novedad interesante, pues bueno, si me tornas a convidar, yo estaré encantado de comentaros las novedades que ñeiga, si que ñe hay alguna, ¿no? Si no, cuento que Fendore ya lo dirá. Sí, sí, nosotros somos a la atisba de toda esa mena de noticias y malas que aparezca, pues aquí. Sí, y que muchas de las cosas que se, bueno, que se acordan y se charran en el Consejo, pues tampoco no se fan públicas, y yo también caldilo, porque mesmo el nombramiento de los, bueno, el nombramiento no, pero la tría de los académicos que se proposaban al gobierno, pues el Consejo Superior de las Lluengas de Aragón pues la va a acordar y le va a pasar al gobierno, y no se va a fe público, porque claro, pues en teoría, hasta que no se fese el nombramiento por parte del gobierno de esos académicos, no se iba a fe público. A la vez que ha ocurrido, pues bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Las personas que se van triar en esas reuniones kafkianas que van a tener para la tría de los académicos, pero oficialmente no se sabe cosa, ¿no? Así que ya a algunos le fa más goy que no se sepa y a algunos menos, ¿no? Sí, a los que a lo mejor pensan que han salido mal parados en ese acuerdo, pues no lo quieren fe saber. Aparte de que lógicamente, pues el Consejo Superior trabaja pues de una traza discreta, podrían decir. O sea, el Consejo Superior no tiene por qué hacer público un acuerdo que es simplemente un consejo que le da al gobierno para que tríe, en este caso, pues a los académicos de la Primera Academia del Aragonés, ¿no? Bueno, pues estoy que, bueno, al tubaixo nos ha quedado pro claro de cómo. Como ya la situación actual del Aragonés, que ya era lo que queríamos charrar, como ya era la situación de radio del Aragonés antes más, como nos ha contado Rubén. Y bueno, y continuaremos explicando todo esto en todos los Fendorellas, esperemos por muchos años, y en un de estrella a estrella en muchos años más, esperemos que continúe haciéndose. Creo que sí. Pues agradecer a los nuestros convidados que hayan quiesto estar aquí con nosotros, no ya la primera vegada que los tenemos por aquí. Y cosa de cito es que la emisión continúa dica a las 10 de noi y o programa venien que principia ahora a las 5 de 5 a 6 y un programa feito por la Clau Roya y cosa que continúe escuchando Radio Topo tanto en 101.8 de FM como por internet. Gracias. Muchas gracias. Y que tornez a fer esto de estrella a estrella, que es una experiencia muy maja. Y que acabez, ven, no te canses guaire.